Hola, yo me llamo Florencia Leville, voy a la secundaria 44 de la Plata y a Quinto B. Hoy voy a leer una carta a mí mismo dentro de 20 años. Hola, a mi yo de 38 años. Esta carta es para recordarte algunas cosas que no quiero que olvides y otras que quiero decirte. Primero que nada, empezar contándote que estamos en el pico de una pandemia mundial. Ya sé que pasó mucho y casi ni lo recordás, pero acá estoy yo para refrescarte la memoria y esto gracias a una tarea del colegio. No sé cómo estará el mundo dentro de 22 años, pero espero que esté mejor que ahora y no peor. También espero que para esta altura ya seas vegana del todo y cuides el planeta y los animales, como lo planeaba desde chica. Ojalá seas independiente, una mujer fuerte que luche por sus derechos. Ojalá que Argentina abra los ojos y ya haya despenalizado el aborto. Y en el caso de que no haya sido así, seguí luchando. Haz el quilombo, que te escuchen y no guardes nada como acostumbras a hacer de chica. Espero que vivas sola, que tengas muchos gatitos y seas completamente feliz. Lo mereces. Sé que tu infancia y adolescencia no la recordás como la mejor. Sé que te sentías sola, pero ten en cuenta que todo lo que te lastimó te hizo más fuerte. Que aunque no tenías más de dos amigos, estabas sola. Y que tus hermanos siempre van a ser lo más importante de tu vida. Ellos fueron tu motor de arranque de chica, por favor nunca lo olvides. En el caso de que tengas hijos, espero que solo uno o dos como mucho. Les enseñas a luchar por sus derechos, alzar la voz para defender los valores que te enseñaron desde chica. Escúchalos como te hubiese gustado que te escucharan a su edad. Apóyalos en todas y cada una de sus decisiones. Y lo más importante, recordales todos los días cuánto los amas y orgullosa que estás de ellos. Que ellos lo sepan y nunca lo olviden. Que seas esa madre a la que le pueden contar y confiar sus cosas sin juzgar. Y les des la libertad y el espacio que necesiten. Espero te hayas podido recibir de contadora. Y si no pudo ser así, solo espero que hayas podido cumplir todo lo que me propuse yo ahora. Por último, sos una hermosa mujer. No dejes que nadie te diga lo contrario. Sé libre y feliz. Bueno, esa fue mi carta. Gracias.